Radio Tepoztlán presenta Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Bienvenidos, amigos. Estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus intérpretes. En el programa de hoy, y como anunciado en el programa pasado, que fue dedicado a los intérpretes de la guitarra acústica, en su mayoría del estilo llamado fingerpicking, en esta ocasión nos toca presentar a algunos de los intérpretes más renombrados de la guitarra flamenca. Para elaborar esta lista, consultamos algunas fuentes dedicadas al flamenco, y contrario a lo que sucede en los otros géneros que ya vimos, en esta ocasión no hubo mucha información, ya que es un género que en realidad es practicado en pocos lugares, aunque no solo en España, donde ciertamente es su cuna. De manera que los guitarristas que aparecen en esta lista son los que de alguna forma son los más populares, los más conocidos, son los guitarristas que han hecho más por el flamenco, desde darlo a conocer en un plano mundial hasta desarrollar nuevas formas de interpretación. En este programa seguiremos el orden en que aparecen mencionados en los sitios de internet consultados. Así que, como de costumbre, empecemos por los ubicados en la parte baja de las listas, empezando con Raimundo Amador. A Raimundo Amador Fernández, nacido en Sevilla en 1960, le enseñó a tocar la guitarra a su padre. A los 12 años, Raimundo ya recorría las calles de Sevilla tocando la guitarra a cambio de un bocadillo o de unas monedas para tomar el taxi que le llevaría de vuelta a casa. En un tablao conoció a Camarón y a Paco de Lucía, con quienes años más tarde después colaboraría en la famosa grabación La Leyenda del Tiempo. A mediados de los 70 conocería a Kiko Veneno, pero no sería hasta 1977 cuando empezaron a grabar como Veneno. Ya como Veneno influyeron decisivamente en los nuevos rumbos de la siguiente generación de músicos andaluces y que en su corta trayectoria anticiparon tendencias de las que otros pudieron sacar mucho más provecho comercial. Después de la disolución de Veneno, inaugura un nuevo grupo, A Rajatabla, y más tarde aún, Pata Negra, y de nuevo Raimundo forma parte de uno de los referentes ineludibles de la música en España. Después de innumerables colaboraciones y tras la disolución de Pata Negra, en el 89, Raimundo Amador decide iniciar su carrera de solitario. Desde 1995 empieza a grabar discos, acompañado siempre de figuras grandes como Kiko Veneno, Charo Manzano, B.B. King y Juan Perro. Con Raimundo Amador, escuchemos a continuación Tío Diego. Thank you. Continuar con otro gran representante de la guitarra flamenca, Manolo Sanlúcar. Sanlúcar ha compuesto clásicos que le han consagrado como uno de los mejores guitarristas flamencos de la historia. Manuel Muñoz Alcón nació en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en 1943. Su padre, guitarrista aficionado, solía llevar a casa a amigos suyos para cantar y tocar, por lo que ya desde niño Manolo creció en un ambiente flamenco. Pronto demostró su habilidad con la guitarra, al igual que su hermano Isidro, y a los 14 años ya tocaba en un conjunto flamenco. Si hay algo que diferencia a Manolo Sanlúcar de la mayoría de guitarristas flamencos de la actualidad, que parecen fotocopias mal hechas de Paco de Lucía, es su capacidad de innovar y su continua búsqueda de nuevas posibilidades para la guitarra flamenca. Así, ha compuesto obras para guitarras flamenca y orquesta como Tauromaquia, Medea o Aljibe, además de magníficas piezas con toques más clásicos que le han consagrado como uno de los mejores guitarristas flamencos de la historia. Escuchemos ahora con Manolo Sanlúcar, Maletilla. Nuestro siguiente invitado es toda una leyenda, que a pesar de no ser español, ha logrado figurar en el plano mundial como uno de los intérpretes más originales del flamenco. Nos referimos a Manitas de Plata. Su nombre verdadero era Ricardo Vallardo y era en los 60s uno de los más renombrados guitarristas flamencos en el mundo. Y aún hoy sigue siendo muy apreciado por los conocedores y aficionados del flamenco. Nació en 1921 en una caravana gitana en Sète, al sur de Francia. Se volvió famoso al tocar todos los años en la peregrinación anual de los gitanos a Saint-Marie-de-la-Mer en Camargo, Francia. Manitas de Plata accedió a tocar en público solo hasta 10 años después de la muerte de Django Reinhardt, unánimemente considerado el rey de la guitarra gitana. Su forma de tocar le ganó el reconocimiento público de artistas como Pablo Picasso y Jean Cocteau. Manitas de Plata, quien era analfabeta, representó a Europa en un evento mundial de las Naciones Unidas. Hizo giras por todo el mundo y grabó numerosos discos. Tocó con Paco de Lucía, entre muchos otros grandes artistas. Con Manitas de Plata, escuchemos a continuación Bulerías. Thank you. toca el turno a un joven maestro de la guitarra flamenca, Vicente Amigo. Es uno de los más destacados concertistas flamencos de guitarra, aunque también ha tocado como acompañante en grabaciones de Pelé, Camarón de la Isla, Vicente Soto, Luis de Córdoba, y también ha sido productor de otros como Remedios Amaya y José Mercé. Su trabajo Ciudad de las Ideas fue premiado con el Grammy Latino al Mejor Disco de Flamenco 2001 y el Ondas 2002 a la Mejor Obra Flamenca. Aunque es sevillano de nacimiento, se crió y vive en Córdoba, donde dio sus primeras clases de guitarra con el tomate y el merengue, y después perfeccionó su toque junto a Manolo Sanlúcar, con quien colaboró durante 10 años. Tras una etapa de acompañamiento que inició con Pelé, empezó a dedicarse casi exclusivamente a dar conciertos en 1988. Admirador desde niño de Paco de Lucía, participó junto a él en el espectáculo Leyendas de la Guitarra, que tuvo lugar en Sevilla, junto con Bob Dylan, Keith Richards, Phil Manzanera, Joe Cocker, Jack Bruce y Richard Thompson. Para entonces ya había recibido algunos de los más prestigiosos premios de la guitarra flamenca. En 1992 compuso y grabó, junto al gran músico cubano Leo Brouwer, el concierto para un marinero en tierra, en homenaje a Rafael Alberti, que más tarde recogió en su álbum Poeta del 97, por el que obtuvo además los premios de la música en las categorías de Mejor Artista Flamenco y Mejor Compositor Flamenco. Abierto a experimentar y profundizar en el conocimiento de otras músicas, ha colaborado en grabaciones y compartido escenarios con los más grandes, Paco de Lucía, Stanley Jordan, John McLaughlin, Aldi Meola o Milton Nascimento. Con Vicente Amigo, oigamos Ojos de la Alhambra, de su premiado disco Ciudad de las Ideas. Thank you. Ahora tenemos a otro joven maestro, muestra del fruto e interés que las nuevas generaciones han encontrado de nuevo en el flamenco, Tomatito. Tomatito nació rodeado de guitarras flamencas. Su padre, también llamado Tomate, su abuelo Miguel Tomate y su tío, el legendario tocador Niño Miguel. Acompañó a Camarón de la Isla durante los últimos 18 años de su vida, así como a otros grandes cantaores. Al principio, seguía la escuela de Paco de Lucía, pero con el tiempo ha ido creando su propio estilo y ha conseguido grandes éxitos internacionales. Su carrera musical se inició en Málaga, en tablaos, donde Camarón de la Isla lo vio actuar y no dudó en recurrir a él cuando se separó artísticamente de Ramón de Algeciras. Tomatito tenía tan solo 20 años cuando grabaron La Leyenda del Tiempo y permaneció fiel al Camarón hasta su muerte, tras la cual comenzó una imparable carrera como guitarrista en concierto. Desde entonces, ha actuado junto a artistas como Elton John, Michel Camilo, Nene Cherry, entre muchos otros. Del Tomatito, acompañando al cantaor jerezano José Mercé, escuchemos a continuación Como el Agua. Thank you. ti mi cuerpo si lo quieres y tú fuego la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Radio Tepoztlán, una buena compañía en el 92.3 de FM. Bueno amigos, estamos de regreso en su programa Entre Cuerdas con esta emisión dedicado a la guitarra flamenca. Nuestro siguiente invitado y continuando nuestro repaso de algunos de los grandes ejecutantes de la guitarra flamenca, le toca el turno ahora a Paco Peña. Paco Peña es, además de un magnífico guitarrista, uno de los grandes difusores del flamenco, sobre todo en el extranjero. Está afincado en Londres desde hace mucho tiempo. Es el creador de una carrera de guitarra flamenca en el Conservatorio de Rotterdam, Holanda, cuando en España aún se estaba lejos de alcanzar algo parecido. Él mismo supervisa personalmente estos estudios, que constan de 5 cursos. Es el compositor de casi todo lo que interpreta y graba. Su extensa discografía está publicada mayoritariamente en el extranjero. Entre uno de sus espectáculos más impactantes se encuentra la Misa Flamenca, grabada con la colaboración de importantes figuras flamencas y con el coro británico de St. Martin in the Fields. En España consiguió el premio Ramón Montoya en el 10º Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba de 1983. 3 años antes fue el creador del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba, festival que, como muestra de su talante abierto, no es exclusivo de la guitarra flamenca. Con Paco Peña, a continuación, escuchemos Sevillanas. Thank you. ahora con uno de los grandes maestros históricos del flamenco, Carlos Montoya. Nació en Madrid en 1903. La vida de Carlos Montoya se puede describir como un efecto del mundo del arte. Él vivió en una cultura bohemia desde su nacimiento hasta la muerte. Los padres de Carlos eran gitanos que le inspiraron a seguir la misma senda que ellos habían escogido. El padre de Carlos se murió cuando él tenía 2 años, por lo que su madre, Emilia Montoya, asumió su educación. Ella era una guitarrista aficionada y empezó a enseñarle a Carlos cómo tocar la guitarra a los 8 años. El talento de la familia Montoya era prominente en todos los miembros. El tío de Carlos era el famoso Ramón Montoya. Cuando Carlos tenía 14 años, empezó a tocar el flamenco profesionalmente para los cantantes y bailarines en los cafés de Madrid. Lo prodigioso sobre esta hazaña era que él nunca había aprendido ni cómo leer las hojas de música ni tenía una educación formal de música. Después de la Guerra Civil Española, en 1938, Montoya entró en el grupo de La Argentinita, con el cual hizo giras hasta el 45, cuando el grupo se deshizo y esto orilló a Carlos a cambiar la senda musical que estaba siguiendo y empezó a hacer giras solo. La idea de un guitarrista de flamenco haciendo una gira solo, sin cantantes y bailarines, era completamente desconocido en el campo del flamenco antes de Montoya. Carlos Montoya murió en 1993, dejando la leyenda de un gitano que encontró un equilibrio en la vida, razón por la cual fue el músico de flamenco más grabado en su época. Con Carlos Montoya vamos a escuchar a continuación Malagueña. Thank you. le toca el turno al otro miembro de la dinastía Montoya, Ramón Montoya, el llamado genio de la guitarra flamenca. Ramón Montoya es uno de los maestros intemporales de la guitarra flamenca. Ha sido un auténtico profesor para guitarristas como Paco de Lucía, Niño Ricardo o Sabicas, y lo sigue siendo para los jóvenes tocadores de las generaciones actuales. Todos los palos que tocó llevan todavía su huella y los numerosos recursos que introdujo, hasta entonces desconocidos, tienen hoy, 50 años después de su muerte, la misma vigencia. Demostró muy tempranamente sus habilidades para el acompañamiento del baile o del cante, habilidades que le permitieron trabajar con Juan Breva, Niño de Marchena, Salud Rodríguez, Antonio de Bilbao, La Macarrona o La Niña de los Peines, en los cafés cantantes de Madrid, en los que tocó durante muchos años. Sin embargo, con quien mejor pareja artística formó fue con Antonio Chacón, el amo de todos los cantes flamencos, en palabras del propio Montoya, a quien acompañó durante 15 años. Otro gran aporte de Ramón Montoya a la guitarra flamenca fue la inauguración del concertismo. Hasta entonces, la guitarra había hecho escasos y pocos significativos intentos de sonar como solista, sin acompañar al cante o al bailaor. Así fue como Montoya recorrió Europa y América como solista. Con el genio de la guitarra flamenca, Ramón Montoya, vamos a escuchar Rondeña. Siguiente invitado ciertamente no necesita presentación, porque ¿qué se puede decir de Paco de Lucía? Francisco Sánchez Gómez nació en Algeciras, Cádiz, en 1947. Comenzó a tocar la guitarra con su padre y su hermano Ramón como profesores. A los dotes naturales de Paco se unió una enorme dedicación a la guitarra, la constancia en el estudio y el hecho fundamental en el flamenco de vivir rodeado de artistas de este mundo. Con 14 años a cuestas, Paco a la guitarra y su hermano Pepe al cante graban su primer disco tras ganar un concurso y en 1964 grabará su primer disco como solista. 3 años después comenzará la que ha sido la pareja flamenca más importante de la historia al comenzar a actuar con Camarón de la Isla. A lo largo de 13 discos y numerosas actuaciones, los dos artistas renovaron el lenguaje flamenco y se convirtieron en modelo a imitar para muchísimos otros músicos flamencos o no. En 1967 graba su primer larga duración, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía, y para el 73 se dispara a la fama. Su estilo rompe con el tradicionalismo flamenco e incorpora no solo sus técnicas propias, sino un nuevo universo de sonido no conocido hasta entonces, la fusión con el jazz, el uso de los efectos de amplificación para la guitarra, el apoyo del cajón o el bajo eléctrico. No sin pocos detractores, claro, pero sí con muchísimos seguidores que le reconocen como el responsable del auge del flamenco en el último cuarto de siglo, no solo en España, sino en todo el mundo. Su éxito internacional es imparable y es una auténtica figura en países como Estados Unidos o Japón. Paco ha colaborado con muchos músicos, pero de entre todos sobresalen sus actuaciones junto a los guitarristas John McLaughlin y Aldi Meola, al pianista Chick Corea y su actual sexteto, con el que ha grabado algunos de sus mejores trabajos. Como guitarrista, Paco es un prodigio técnico. No hay ningún otro guitarrista que sea capaz de tocar con esa potencia y velocidad y aún así sacar un sonido limpio y colorido. Desde sus inicios siguió la escuela guitarrística del Niño Ricardo hasta que conoce a Sabicas en Nueva York y este se convierte en su nuevo punto de referencia. De lo que no cabe duda es que de una forma u otra estamos ante uno de los grandes talentos de la música de este siglo, un hombre que ha hecho del trabajo duro su mayor virtud y que nos ha regalado un buen número de fantásticos discos y actuaciones sin por ello perder la humildad que siempre le ha caracterizado. A continuación, con el gran Paco de Lucía, Río Ancho. Por último, el guitarrista flamenco que he mencionado anteriormente a lo largo del programa, que probablemente influenció a la mayoría de los guitarristas que presentamos en este programa, Sabicas. Es considerado como uno de los mejores concertistas de flamenco de todos los tiempos. Con él, el toque alcanzó uno de los momentos más brillantes de la historia. Nació en Pamplona y su verdadero nombre era Agustín Castellón Campos. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, siendo un niño, y debutó a los 7 años en su tierra natal. 3 años más tarde se trasladó a Madrid para presentarse en el Teatro Dorado. Realizó giras por toda España, acompañando a las mejores figuras del cante. En sus comienzos como profesional, fue un fanático seguidor del estilo de Ramón Montoya, y en 1936, a raíz de la Guerra Civil, se desplazó con Carmen Amaya a Nueva York, ciudad donde vivió hasta su muerte. Marcó un punto de inflexión en la guitarra flamenca y dio a conocer el flamenco en América. También mantuvo una importante relación con maestros del jazz como Charlie Mingus, Gil Evans, Thelonious Monk o Miles Davis. Totalmente innovador, revolucionó el toque con su velocidad y limpieza de ejecución y con su técnica de la mano derecha, inconfundible e irrepetible. Su influencia ha sido incuestionable sobre las nuevas generaciones de guitarristas a través de Paco de Lucía y de Serranito. Entre los numerosísimos galardones que se le han concedido destacan varios discos de oro. Con el gran Sabicas, el más grande tocador de guitarra flamenca, escuchemos Campiña Andaluza. Thank you. bien, amigos y amigas, esta fue la propuesta en cuanto a quienes se pueden considerar algunos de los grandes guitarristas flamencos. ¿A ustedes qué les pareció? Mándenos sus comentarios y sus propuestas a entrecuerdas@radiotepoztlan.org. Para el próximo programa les vamos a presentar el último de esta serie de grandes guitarristas en los géneros musicales más populares, con la lista correspondiente a los grandes ejecutantes de la guitarra clásica. Pero por ahora este programa se nos fue. Gracias por escucharnos. Los saluda Carlos Gallú y hasta la próxima. Radio Tepoztlán presentó Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra.